pronto, no vuelvas más. No seas tonto, pues ya verás que sin pensarlo, a mí vendrá. Y nunca, nunca más la verás. Oh, óyeme, que es para ti. Pues de tu chica lo sé. Márchate, que déjame a mí. Pues sé que la tele es buena. Déjala pronto, no vuelvas más. No seas tonto, pues ya verás que sin pensarlo a mí vendrá. Y nunca, nunca más la verás. Óyeme, que no es para ti. Pues no es tu chica, lo sé. Oh, márchate, que déjame a mí. Pues sé que la querré. Tú la conoces antes que yo.